Yo, Galileo Galilei, hijo del fallecido Vicencio Galilei de Florencia, de 70 años de edad, juzgado personalmente por este tribunal y arrodillado ante vosotros, eminentísimos y reverendísimos señores cardenales, inquisidores generales de la República Cristiana contra las depravaciones heréticas, teniendo ante mis ojos los santísimos evangelios y poniendo sobre ellos mi propia mano, juro que siempre he creído, creo ahora, y que con la ayuda de Dios creeré en el futuro todo lo que la Santa Iglesia Católica y Apostólica mantiene, predica y enseña. He sido hallado vehementemente culpable de herejía, es decir, de haber mantenido y creído que el Sol es el centro inmóvil del universo y que la Tierra no está en el centro del universo y se mueve. Sin embargo, deseando eliminar de las mentes de vuestras eminencias y de todos los fieles cristianos esta vehemente sospecha razonablemente concebida contra mí, abjuro con corazón sincero y piedad no fingida, condeno y detesto los dichos errores y herejías, y generalmente todos y cada uno de los errores y sectas contrarias a la Santa Iglesia Católica, y juro que en el futuro nunca más defenderé con palabras o por escrito cosa alguna que pueda acarrearme sospechas semejantes. Y si conozco algún hereje o sospechoso de herejía, la denunciaré a este santo oficio o al inquisidor y ordinario del lugar donde me encuentre. Yo, el antedicho Galileo Galilei, he abjurado, jurado y prometido y me declaro a mí mismo comprometido, como antes he declarado y en testimonio de la verdad, con mi propia mano suscribo la presente cédula de abjuración y la recito palabra por palabra. En Roma, en el convento de Minerva, este 22 de junio de 1633. Bienvenidos al 125º programa del Tercer Planeta y gracias por estar. Bienvenidos, queridos oyentes. Estamos aquí una vez más en la noche de los viernes en El Tercer Planeta. Perdóname, ¿tenés alguna interferencia, Javier? Me parece que hay otra radio colgada, se está metiendo algo, alguna señal, algo, a un chisporroteo. Buenas noches, Sergio. ¿Cómo? Bueno, me estás saludando a la audiencia, te me anticipás. Menos mal que tiene teléfono nada más. ¿Te imaginás si tuviera video? Webcam, olvídate, nunca la voy a traer. Bueno, muy buenas noches, Julio, espero que te estés recuperando. Sí, voy a saludar, por supuesto, como siempre, a toda la audiencia de FM Wilde y del Tercer Planeta. Javier, le mandamos un saludo, ¿no? Del Tercer Planeta, ¿no? Sí, decime. A Javier hay que mandarle un saludo, siempre operador. Mira, un excelente profesional de la radio siempre dice que puede haber radio con operador y sin locutor, sin periodista, pero al revés jamás. Claro. Jamás puede haber radio si no existe el switcherman, el hombre que está detrás de los controles. Exacto. Bueno, Julio, como siempre, en el Tercer Planeta, vamos a empezar por el final. Ahí está. El libro. Auspiciado por Ficciones. Casa de libros, donde habitan todos los universos. Las Flores 87 Wilde, teléfono 4207-3423. Un saludo a los amigos de Ficciones que vinieron a mi casa a saludarme. Vinieron a casa a saludarme y sí, lo comento públicamente. Y me trajeron unos libros. No me digas. Y así no te aburrí con la pata. Depende qué libro, avísame que me pego un mazazo en la rodilla y me tiro unos 15, 20 días por lo menos para que me traiga el libro de Ficciones. Ahí está, sí, me los prestaron. Sí, te los prestaron, no, está bien, bueno. Claro. Mirá, este libro, que es alguien, ¿hay alguien más en el universo? ¿Quién es el autor? Buena pregunta. El autor es Frank Drake y Dava Sobel, o algo así, imagino que se pronuncia. La escritora, sí. La escritora y periodista, ajá, ¿no? Pero vos sabés que vos decís, a vos te lo prestaron, a mí me lo regalaron este qué libro. ¡Qué grande! Qué y acá la etiqueta dice, El Tercer Planeta, ¿no? Primer programa de astronomía y divulgación científica de la Argentina, Julio Guerriel, y de conducción, 1997. ¡Ah, hace un tiempito ya! Hace un tiempito. Ah, ya me había olvidado. Hace un tiempito que tengo este libro que vamos a comentar, como siempre, en el cierre del programa. Perfecto. ¿Y qué te parece si ya que estamos arrancamos con las vías de comunicación? El correo electrónico. A ver. eltercerplaneta.radio@hotmail.com. El blog, eltercerplanetaradio.blogspot.com. Estamos en el área internacional. A ver. De habla hispana en www.ivox.com. Y si no, también nos puede ubicar en www.misteriosdelaciencia.org. Bien, el Facebook, El Tercer Planeta. El Facebook, imagino que estarás en línea. Así que si hay preguntas sobre esta noche, aprovechen que de acá yo no contesto nada. Está Julio en línea. Los teléfonos de la radio, 4207-5439. Y 4207-5454. La fecha juliana de hoy. Es 2.456.297. Bueno. Ayer fue 96, mañana 98, Javier. Uno atrás del otro, y así sucesivamente. Exacto. Bueno, mira, hoy tenemos, yo diría que se vayan preparando. Yo vi que había buen cielo cuando vine de la radio. Qué suerte, por fin. Y vamos a tener a un amigo a unos 20 grados de altura, sí. Lindo para una terracita, un horizonte al este despejado, o una terracita mínima, ¿eh? Vamos a tener al planeta Saturno, prepárese porque vamos a hablar de él. Bien, y aunque le parezca a usted mentira, si yo lo pongo en una pileta de agua que lo contenga, obviamente me vas a decir, cerca donde vas a sacar una pileta, flota, ¿no? El tipo flota. No, lo vamos a demostrar acá que el tipo flota. En el programa no me vengas con eso, por favor. Bueno, ¿cómo vas a decir que un planeta flota en el agua? Lamento decirte que si yo tuviera una pileta del tamaño de Saturno, donde lo pongo, pileta llena de agua, lo pongo adentro y el planeta flota, viejo. Buah, la matemática es en observar el cielo. Irrefutable. Ah, eso lo vamos a ver después en observar el cielo. Y observar el cielo. Y después vamos a tener, hoy vamos a, hablando de flotar, vamos a reflotar, ¿sí?, una vieja sección del Tercer Planeta, que son los relatos con valor agregado. ¿Te acordás de los relatos? Te acordás con los relatos cuando teníamos más tiempo, era eso. Cuando teníamos 2 horas. 2 horas. Pero va a ser una historia real, sí. Sobre un juicio. Sí, que existió. ¿Vos hablaste hoy del juicio Galileo en la apertura? Bueno, ese fue uno. Sí. Ese fue uno. Este fue algo parecido. ¿Vos bueno, decís que hubo algo también parecido a Galileo, pero antes o después? No, mucho después. Calculale hace 90 años atrás. Bueno, más o menos. Un poquito menos. Y por un tema más o menos similar, aunque parezca mentira. Bueno, no me lo quiero perder. No te lo vas a perder. No, por supuesto no lo voy a perder. Bueno. ¿Qué te parece? Si tenemos ya que la tenemos mañana, los anticipos, la los anticipos, comentarios y la apertura. ¿Y ahora? ¿Qué viene? Los titulares. El mejor mapa del universo primitivo hasta el momento. Neofronteras. De los 7 minutos de terror a los 7 meses de ciencia. Ciencia canija. Y es el robotito que está en Marte. ¿Se puede saber en quién se está pensando? Neofronteras. Jodido. Debe ser problemita, ¿eh? La roca blanca que encontraron en el planeta rojo. BBC Mundo. Mirá vos. Los últimos datos del CERN indican que la nueva partícula es un bosón de Higgs. Opa, la anticipamos acá en el Tercer Planeta. Evolucionamos la noticia. Una hipotética quinta fuerza de la naturaleza permitiría ver el interior de la Tierra. Ciencia al día 18 del 3. Che, esa está buena. ¿Cómo transformar células vivas en ordenadores? Ciencia canilla. ¿Y esa? Está buena. Más evidencia de la existencia de un océano en una luna de Júpiter. Ciencia al día 18 del 3. Está por ir a bañarse. un planeta fuera del sistema solar con vapor de agua en su atmósfera. Ciencia al día, 18 de marzo. Cada vez más cerca. A propósito del evento meteorítico de los Montes Urales. Buen artículo, lo leí con ISET. Redondito, espectacular. Redondita, Sergio. Espectacular. Faltaban los aplausos. Ahí está. Faltaban los aplausos. Bueno, bloque de noticias en el tercer planeta. Mañana, 23 de marzo, sí, es el Día Internacional del Meteorólogo. Bien. O del Servicio Meteorológico. Que estudian el efecto climático que vamos a hablar ahora. Por ejemplo, por supuesto, la vegetación se desplaza hacia el norte por el calentamiento global. Hacia el norte. No te puedo creer. Claro, a ver. Claro, lo que pasa es que ya sabemos que el cambio climático global sí está en marcha y cada vez más fuerte. Y aparecen efectos, como habíamos dicho, no como habíamos dicho nosotros, sino como habíamos leído en las noticias que nosotros leemos. Uh-huh. Sí, señor. Efectos desconocidos. Y acá hay un efecto que no sé si se tenía en cuenta, pero que desde el año 1982 que se viene observando, no porque en el 82 se dieron cuenta, dijeron, vamos a ver hacia el futuro, de acá hacia el futuro, sino que vieron los registros que tenemos hasta el 82. Claro, bueno, sí, en algún punto hay que pararse. Ahí está. ¿Y qué se observa, Sergio? Que las plantas, sí, como el calentamiento global es, sí, va en aumento, uh-huh, están aumentando. ¿Y hacia dónde? Hacia donde se está descongelando. No, para. Yo estoy acá, estoy viendo un mapita, estoy viendo el planeta de arriba. ¿Sí? Veo el Ártico, lo que está Groenlandia. Sabemos que el Ártico no es un continente, siempre hubo discusiones sobre eso. Sí. Hay mucho hielo, debería estar todo blanco. Exacto. ¿No? Y estoy viendo un montón de áreas verdes. ¿Qué haces incluso ahí? Vos sabés que en Islandia y Groenlandia hay áreas verdes. ¿Áreas verdes? Son plantas, Sergio. ¿Son plantas? Plantas. ¿Qué hacen las plantas ahí en el norte? Y el calentamiento global hace que los hielos del Ártico se derritan, sí, y sean ocupados por territorios que antes los vegetales no podían ocupar. Ah, con razón acá dice que en los últimos 30 años se ha extendido hacia el norte entre 400 a 700 kilómetros el área, digamos, la banda, sí, por así decirlo. Avanzaron, ¿no?, las plantas. ¿Avanzaron? Es increíble, sí, como debido a este efecto, sí, que después vamos a hablar algo más sobre en esta nota, sobre, uh-huh, un efecto nuevo que apareció, que tiene que ver con lo que dijimos al principio, los efectos desconocidos que van apareciendo a medida que esto va aumentando, sí, es que justamente van subiendo las plantas, pero no significa que vayan subiendo en forma proporcional, sino que también depende también del agua, sí, y del suelo que tengan. Claro, aparte imagino qué tipo de, no pensemos en una magnolia, cosas, qué no tipo de vegetación. Tengo, bueno, pero ejemplo, más allá de eso, no debería haber vegetación, por lo menos tupida, como muestra acá la imagen, en esa zona. Pero vos sabés que este estudio lo hicieron, sí, Ranga Mineni, que es un científico de la Universidad de Boston, uh-huh, y uno de los autores de este trabajo de 1982 hasta 2011, sí, analizando fotografía satelital, y que, bueno, este hombre de la Universidad de Boston lo está publicando en Nature como cambio climático. Y es importante, porque también la NASA está preocupada en esto, que financió este proyecto, y intervinieron 21 científicos de 17 instituciones distintas en 7 países del mundo. Mirá, yo estaría, la NASA me parece que hace muy bien estar preocupado, porque acá está diciendo, mientras vos estás hablando, yo estoy mirando el mapa, uh-huh, dice que de los 45 grados de latitud norte hacia el Ártico, sí, para que nos ubiquemos, esto es arriba de New York, arriba de, digamos, medio mapa de Canadá, sí, para arriba. Ahí, que normalmente toda la vida hubo hielo, bueno, una cantidad de vegetación, habría vegetación, pero no en esta cantidad. Claro. Es impresionante. Esto me hace acordar la época de los dinosaurios, ¿no? Donde, sí, la Tierra era prácticamente, sí, prácticamente una selva. Una selva. Uh-huh. Otro, a ver, ¿qué se desprende de todo esto? Lo interesante es que los científicos achacan el proceso al llamado efecto invernadero amplificado. Amplificado. ¿Qué significa? Que además de aumentar la temperatura por los gases invernaderos, como ya lo hemos explicado varias veces en el programa, además esto hace que... También digamos que el efecto invernadero es natural. Es natural. Es bueno aclararlo porque recuerdo cuando a mi hija le dijeron que era producido por el hombre. No. Lo que hace el hombre es agrandarlo. Que esa persona que le dijo a tu hija que es hecho por el hombre, que trate de explicar lo que ocurre en Venus, por ejemplo. Sí, era una profesora. Efecto invernadero amplificado. Aclaremos, el efecto invernadero es natural. Por suerte efecto invernadero. Si no, lo congelaríamos. Nos congelaríamos. Exactamente. ¿No? Lo que sucede es que el hombre, con todos los procesos industriales, los automóviles, bueno, la fábrica, ha aumentado ese proceso, ese efecto, ¿no? Claro. Ese sistema lo ha acrecentado no naturalmente. Y ahí está el problema. Pero acá este encima es amplificado. Claro. ¿Cómo es? Además, cuando se produce la reducción de la extensión del mar congelado, porque el mar se empieza a derretir cada vez más, por eso suben las plantas hacia donde antes había hielo, ¿qué ocurre? La cubierta de nieve en los territorios, en estos territorios del Ártico, lo que hace es reflejar la luz solar. Ajá. Pero además, como se descongela, absorbe luz solar, que está el suelo abajo. Ah. Y aumenta la temperatura. O sea, es una retroalimentación. No. Por eso, efecto invernadero amplificado. Porque además de los gases que aumentó el hombre al proceso natural de calentamiento, se suma el calentamiento del suelo. Del suelo, claro. Por el efecto que el hielo no está más. Encima cuando había nieve o hielo, ¿no? Esa superficie era reflectante. Exactamente. Tira los rayos solares hacia arriba. Enormemente reflectante. Ahora, ¿qué pasa? Está la Tierra, absorbe. Entonces se sigue calentando más. Oh. Y eso retroalimenta la temperatura. Uh-huh. Y lógico, se va a terminar descongelando todo. Bueno. Lo que no dijimos es que también sube el nivel de los mares, que ese es otro tema. Ese es otro tema, pero bueno, lo vamos a seguir porque siempre en el tercer planeta los evolucionamos. Corta el rojo. No, ese no. El tercer planeta no tiene dudas, las crea. Siempre alguna duda queramos, algo hacemos. Bobla de dudas. Sí. En la siguiente nota yo tengo más dudas que respuestas. Ah, bueno, estamos listos. Menos mal. Cerrá la radio. Cerrá, nos vamos todos. Si el tipo tiene más dudas que respuestas, estamos en el horno. Como vos pusiste en el blog, el tercer planeta radio.blogspot.com, abajo de todo, porque ir abajo de todo también, que dice... El tercer planeta, la autopista del lector al autor. Sí, el tercer planeta no copia. No copia. El tercer planeta, digamos, nada. Coloca artículos de otros autores. Y decimos de quiénes son. Ponemos la fuente. Decimos de quiénes son. Y lo redireccionamos hacia la página del autor. Exacto. ¿No? Y si no hacemos eso, el tercer planeta pide autorización. Siempre. Como poner las fotos del cometa que gentilmente Adrián Arquiola del observatorio que nos es el dio su permiso, el director del observatorio Potrero de Funes, si mal no recuerdo. Le mandamos un saludo a Adrián y le agradecemos. Exactamente. Pero antes de subirla, el tercer planeta pidió la autorización como corresponde. Y tenemos la autorización del director Adrián Arquiola por escrito. Ahí está. Así que bueno, el título. ¿Se descubre la fuente de la energía? Del viento solar. ¿Cuál era el problema, Sergio? A ver, el viento solar, yo tengo una olla. Sí. Una olla. La caliento. ¿Con agua o con sopa? Estaría bueno con sopa. Sí, yo prefiero con sopa. Con sopa. Bueno, la caliento. Empieza a salir, ¿qué? Vapor. Vapor. Vapor de agua o de sopa, sí, de última. Ahora, ¿qué pasa? El vapor sale, ¿no? Y empieza a caminar por la cocina, se va para el lado del comedor. Pero a medida sale que caliente se... primero, ¿no? ¿Eh? Primero sale bien caliente. Está caliente y va rápido. Sí. Pero después se va enlenteciendo. Sí. E inclusive vos ves que se pega en algún mueble a un lado. Sí. Y lo que se llama condensa. Sí. Se vuelve a hacer agua. Se enfría. Se enfría. Eso es natural. Eso es así. El principio de la refrigeración también. Sí, es algo parecido. Algo parecido. Ahora, vos fíjate, uno dice el viento solar, no es un viento como el sonda, como los vientos que nos suelen tirar los postes de luz, no es un viento así. Pero imaginémoslo así, va caminando el viento, va saliendo del sol. Sí. Debería, en adelante, ¿no?, disminuir su velocidad y luego enfriarse. Porque aparte tenés la frialdad del medio interplanetario. Claro, ¿cuánto grado tenemos ahí? ¿3 grados Kelvin? No, sí, bajo cero. Ponele que haya más, que haya 5, 6 o 10 grados. O 10 grados. Estamos a 250 bajo cero. Sí, y él va a 500 kilómetros por segundo. ¿A la cuánto? 500 kilómetros por segundo. Esos son casi 2 millones de kilómetros por hora. Y 1.800.000, sí, bueno, vamos a ponerle 2. Esa velocidad yo no me la puedo imaginar. Va muy rápido. Y de acá a Bahía Blanca en un segundo. Va muy rápido. Entonces, vos imaginate. Ahora, los tipos dicen, ¿qué está pasando acá? Lo detectaron, mejor, con una vieja nave que habían lanzado en 1994. Siempre hay que revisar todo. Tiene casi 20 años. La nave todavía está funcionando. Todavía está funcionando. Y si tiene combustible para 60 años más. Y mi señora dice que yo guardo cosas viejas que no sirven. ¿Viste? No le haga caso. No, mira, hace una cosa. ¿Vos tenés la radio prendida? Sí. No, todavía no. Ah, bueno, entonces puedo decir cualquier cosa. No le haga caso. Es que estos datos de la sonda WIND, justamente, viento se llama la sonda, en su momento sus datos no podían ser bien interpretados. Ajá. Lo que querían, estos científicos, vamos a nombrarlos, por favor, del Centro de Vuelo Espacial de la NASA, lo que se quiere saber hace 50 años, Sergio, ¿por qué el viento solar y la corona solar no se enfrían y está más caliente? Sí, aparte, mirá lo que se preguntan ellos, entre comillas, ¿no? O sea, textual de los tipos, dice, nos hemos preguntado durante mucho tiempo por qué los elementos más pesados en el viento solar se mueven más rápidamente y tienen temperaturas más altas que los elementos livianos. Lo cual sería una incongruencia. Y sí, porque uno dice, bueno, lo más pesado se va a caer, por decir cualquier cosa, ¿no? No es que pasa eso. Pero imagínese, usted lo más pesado, lo más liviano es lo que más se aleja. Claro. ¿No? Yo soplo una bolita y una pluma, la pluma va más lejos que la bolita, seguro. ¿Cuál es la respuesta que aparentemente que ellos encontraron? Sí. Si esto es cierto, es el Nobel de Física acá. Uh-huh. La fuente de calentamiento del solar serían las ondas ciclotrónicas iónicas. ¡Ah! ¡Qué nombre que le fueron a buscar! A ver, ¿qué es una radiación de ciclotrón? ¿Qué es una radiación de ciclotrón o sincrotrón? Que es lo mismo. Bueno, son, en este, a ver, por ejemplo, lo que está en la nube del átomo son los electrones. Sí. Electrones que se mueven a velocidades relativistas, o sea, movimientos cercanos a la velocidad de la luz, como tienen, por ejemplo, las estrellas de neutrones, tienen un montón de electrones ahí, producen radiación sincrotrón, que es detectable por los radiotelescopios en Tierra. Acá lo que hacen es lo mismo, pero con iones, que son partículas pesadas, son núcleos atómicos que están desprendidos de algunas partes de sus átomos, de sus partículas como protones o neutrones. ¿Tienen más o tienen menos? Por eso son iones. Sí, está bien. Lo que hace el Sol, en realidad, es hacer ondas con estas partículas pesadas, por eso se mueven más rápido de las pesadas, con pedazos de núcleos de átomos despojados de sus nubes electrónicas. Sí. Eso es lo que manda lo que llega acá luego como auroras boreales. Uh-huh. Esas ondas vendrían a ser como una portadora, ¿no? Claro, aceleran a estos iones. Estas ondas lo que hacen es acelerar en forma muy rápida, ya dijimos casi 2 millones de kilómetros por hora, a los núcleos atómicos desnudos. Ah, vos viste, por ejemplo, la onda de radio que usted está recibiendo, vos estás recibiendo y al oyente también, va modulada en una portadora que la lleva. Claro, ¿no? Pero estas son ondas electromagnéticas. Electromagnéticas, pero hacen más o menos un trabajo parecido por lo que se ve. No, sí. Lo que pasa es que esto lo hace con masa. Y aparte si mal no entiendo acá en el artículo, creo que está interviniendo en el campo magnético del Sol. Claro, porque el campo magnético del Sol lo alimenta. Lo que estamos recibiendo es una onda de millones y millones de bombas atómicas que mandan, por eso es un viento, como vos dijiste, distinto al de la Tierra. Sí, es una presión de radiación de ondas de partículas, de pedazos de bombas atómicas. Sí. Upa. Bueno, este descubrimiento, esto se va a escribir mucho, es lo que pronto, bueno, vamos a tener que seguir hablando sobre este tema. Sí, vamos a tener que evolucionar. Pero antes, mirá, vamos a descansar un cachito porque justo hoy, 22 de marzo del 2013, sí, hace 50 años atrás, sí, o sea, 22 de marzo de 1963. Sí. Cuatro tipos se juntaron y dijeron, vamos a grabar nuestro primer disco. ¿Y vamos a cambiar la música del mundo? Vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a escucharlo, a ver si pinta. A ver si lo sacamos. Dale. Seguimos en el aire, en el tercer planeta. Los cuatro genios de Liverpool. Los cuatro genios de Liverpool, sí señor. Y se cumplen 50 años de ese primer long play, que creo que era Please Me, creo que era. Sí, sí. ¿Sí? ¿Puede ser? Exacto. Bueno, no me olvidé. ¿Vos estás en algún... ¿Tenés algún aparatito cerca, algo, Julio? ¿Aparatito cerca? Sí, porque estoy rodeado de aparatitos. Siento como un acople en el suelo. Ahí está mejorando. Ahí está mejorando. Deben ser los parlantes que ya los estoy apagando. Ah, puede ser, no, puede ser. No, sí. No están funcionando, pero los voy a apagar porque. Sí. ¿Ahí se mejoró? Ahí mejoró. Perfecto. Bueno, tenemos en el tercer planeta sección Observar el cielo a través de la radio. Bien. Bueno, hoy en el tercer planeta, ¿sí? Los invitamos ya a todos los oyentes, salgan al, no sé si patio puede andar, patio con un buen horizonte hacia el este, o terracita vendría mejor. Hacia donde sale el sol, Sergio. Hacia donde sale el sol, péguese una mirada y seguro, mira, yo voy a poner, ya estoy poniendo botas en la computadora, yo estoy poniendo acá en el celular, ¿sí? Sí. La fotito. El planeta... El señor de los anillos, el planeta, me quedé trabado. El planeta Saturno. Bien. Que si no, quien tenga pequeño, no pequeño, es un telescopio un poquito importante, ¿no? Ya te digo, yo estoy contando en este momento, sí. Así, forma rápida, 1, 2, 3, 4, 5, y una que está más alejada por acá, 6 lunas. 6 lunas. Sí, tiene muchas más, sí. ¿No? Tiene como 60. Pero bueno, nombremos las más visibles. Las más, Tetis, por ejemplo, Encelado. Sí. Dione, una de las más grandes del sistema solar, Titán, sí señor, ¿cómo lo vamos a sacar? Mimas, ¿eh? Sí. Y hay una que se llama Rea, sí, que casualmente tiene el apellido de un compañero de trabajo. Bueno, mira, capaz que el tipo anduvo por ahí. Bueno, si lo puede estar observando, no es una estrella. No es una estrella. ¿Cómo nos damos cuenta, Sergio, si lo que estamos observando a veces, sí, por sí, dónde anda el Sol y la Luna, más o menos en esa misma región del cielo, sí, en esa franja del cielo, sí, si es una estrella o es un planeta? ¿Cómo? Bueno, si observando detenidamente una estrella, sí, elijamos cualquiera que ande por ahí, sí, y después miremos el planeta. Primero vamos a notar que el planeta lo vemos más redondito, como un disco, porque está mucho más cerca que cualquier estrella, sí, ¿no? Comparativamente, a cualquier estrella, así nomás al vuelo, el planeta es como si lo tuviéramos enfrente de las narices. Claro, ¿no? Claro. Y aparte tiene la particularidad de, justamente por estar más cerca y presentar un disco a nuestros ojos, sí, no titila. La luz que de él viene, en realidad no es que titile, sino que la atmósfera a la luz de una estrella es como que la interviene. Sí. En cambio, la del planeta, como es más grande, o sea, como un disco... ¿Usted vio alguna vez que la Luna titile? No. No. Y la Luna está más cerca. Claro. Saturno está mucho más lejos. Claro. Pero el efecto es ese. Perfecto. Entonces quiere decir que si yo, sí, sospecho, sí, que está más o menos por donde se mueve el Sol o la Luna, sí, y hay una estrella brillante, sí, y no titila, ahí le mando el telescopio, si puedo, o supongo que puede ser, con buen criterio, un planeta. Exactamente. Buenísimo. Si alguien tiene pequeños telescopios, obsérvelo, va a notar los anillos. Si me permitís, Sergio. Sí, a ver, decime. La explicación que vos nos estás dando. Sí. Si la gente mira a Saturno, mirando, como vos dijiste, hacia el este, sí, a la derecha de Saturno, vos en realidad encontrar dos cosas brillantes. A ver, epa, no lo estoy viendo. Es Alfa de Libra. Sí. Alfa de Libra, que es una estrella que tiene un nombre muy largo, se llama... Subenel Genubi. Para decir Alfa de Libra, listo. Alfa de Libra, no voy a decir, sí, Subenel Genubi. Bueno, sí. Subenel Genubi, obviamente es un nombre árabe, como digo. Bueno, están las dos muy muy cerquita una de otra. Y vamos a ver el efecto que vos dijiste. Sí. Saturno a la izquierda, que no titila para nada, y Subenel Genubi, que está a 77 años luz, Alfa de la Libra, que sí titila y está al lado de él. Ah, bueno, perfecto. Entonces puedo estar mirando. Y comparar. Exactamente. Lo que contaste hoy. Comparar. Si mal no recuerdo, anda en casi 0,07 de magnitud Saturno en este momento. Saturno, el señor de los anillos. El señor de los anillos. En 0,5 anda. En 0,5, justo. O sea, muy, muy bueno. Ahora mira, yo tengo acá delante de mí una hojita que siempre traigo de todos los planetas, ¿no? Por sí, ejemplo, la distancia. La conozco, esa hojita. La distancia promedio al Sol, la distancia máxima al Sol, el periodo de traslación. 29 años tarda en dar una vuelta a todo el sistema. O sea, el año de Saturno es de 29 años. O sea, ustedes están en Saturno, yo tendría 2 años. Exactamente. Más o menos. Nos vamos a Saturno. Menos. Nos vamos a Saturno. Nos vamos a Saturno. Periodo de rotación. Sí, sí. Para, a ver si se equivocan. Es una broma, ¿eh? Ajá. El tipo dentro del sistema solar, sí, fluye de la misma manera, ¿no? Nada, eso sí. Ahí está. Bueno. Pero fíjate el sistema de rotación. 10 sí, horas. Ah, pará, ¿cómo 10 horas? Y en 10 horas pega una vuelta rota. Ah, es rápido. Estaría bueno, porque no nos podría encajar 8 horas de laburo. Claro. Claro, tendría que encajar 2 horas de laburo. Un tercio. Estaría claro, bueno. Sí, sería. A ver, otro, algo, la inclinación contra, imagino que debe ser inclinación al... Ah, no, inclinación a la órbita, al plano de la eclíptica o el plano solar, 2 grados, sí. Dice acá. Y bueno, temperatura un poquito fresco, 176 grados bajo cero. A la flauta. Está un poquito fresco. Vos sabés que Saturno, ahora que vos estás diciendo esto, sí. Leímos una de las notas de Saturno en uno de los titulares, no sé si fue de la semana pasada o de la anterior, sí. Que se había formado una extraña figura en las lunas, en las nubes de Saturno exactamente sobre su polo norte. ¿Recordás esa información? Sí, algo no lo tengo presente, pero era, sí. Era un hexágono, es. Ah, el famoso hexágono. Se formó en el norte de Saturno. No, perdón, ¿es Saturno o en la luna Titán? En Saturno. ¿Saturno era? Saturno. Me quedé con la duda. Cassini ya lo había fotografiado, sí, pero sí. No se había visto bien, sí. Y con filtros se observa perfectamente bien. Saturno, sí. A Cassini le hacen unos trabajos Es una construcción extraña. Es extrañísima, porque la naturaleza, bueno, sí. Tenemos formas de hexágonos en la naturaleza, que ya una vez vos las mencionaste como que es uno de las mínimas gastos de energía que puede tener una construcción, que son los panales de las abejas. Claro, los panales de las abejas. O sea, en la naturaleza, la forma hexagonal existe. De hecho, es la forma también de un cristal de hielo de nieve. Pero es muy extraño ver la foto, la verdad que parece es impresionante. No natural, parece. Claro, pero vamos a esto, en nuestro actual universo hay patrones que responden netamente, sí, a las leyes de la física y de la química, que sí, producen formas geométricas hexagonales. Eso es importante tenerlo en cuenta, no es nada extraño, es natural. Mira, otro parámetro, el radio. Para que nos demos una idea, el radio de Saturno tiene 57.000 kilómetros. Pará, si nosotros tenemos, el radio tenemos 6.142 kilómetros. 9 veces más o menos. Ah, es grandote, ¿eh? De radio. Bueno, hablando. Yo, todo muy bonito lo que me estás contando, que el radio, que el... Pará, vos me dijiste una palangana. Claro, ¿cuál es la densidad del agua? La densidad del agua es 1. 1. ¿Por qué? Porque es... Un gramo de agua ingresa en un centímetro cúbico. Y, claro. Si yo tengo algo que tenga un centímetro cúbico, lo lleno con agua, eso es un gramo de agua. Un gramo, exactamente. ¿Estamos? De acuerdo con nuestro sistema métrico decimal. Sí, señor. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que me dijiste vos? Y porque acá el dato, Saturno tiene 0,7 gramos por centímetro cúbico. Con lo cual es más liviano que el agua. Vos me decís que la densidad... de Saturno es inferior a 1. Es inferior a 1. Ah. Entonces, si yo lo pongo en una pileta que lo contuviera, ¿sí? Una pileta de 60.000 kilómetros de radio. Una palangana. Una palangana gigantesca. Dale. Lleno de agua, Saturno flota. Qué increíble. Increíble. Así que... A mí me acuerdo de la escuela, me acuerdo que densidad es igual a masa sobre volumen. Sí. Quiere decir que la masa que tiene Saturno, que la podemos conocer muy bien porque sabemos lo que vos dijiste hoy, a través de Copérnico, de Kepler, que da 29 años vuelta alrededor del Sol. Sí. Aquí sacamos la masa, podemos sacar la masa de un objeto que esté a esa distancia y tarde ese tiempo. Bueno, ¿qué pasa? Podemos sacarla también a través de cualquiera de las lunas que vos mencionaste antes. Esa es la masa de Saturno. La dividimos por el volumen que vos me nombraste. Sí, señor. El volumen es de 4 tercios de pi por radio al cubo. Ese es el volumen. Si hacemos esa cuenta, nos da 0,7. 0,7. Bárbaro. Así es. Así que, aclaradito. Saturno... Para los profes de secundario que se acuerdan, así hacen esa prueba con los chicos. Saturno flota en una pileta llena de agua. Galileo Galilei. Prendido a la espica. Observar el cielo a través de la radio. El tercer planeta. Viernes, 22 horas. Por FMW. Bueno. ¿Sabes que vos me hablaste hoy? Hay algo que tampoco te entiendo. Me aclaraste lo de la palangana. Sí. Pero, a ver. Los juicios se hacen a los seres humanos. No se hacen a los animales, Sergio. Porque los animales no tienen raciocinio. Aclárame esto, por favor. Claro, porque... El tema es el siguiente, los juicios, la raza humana es la que solamente hace juicios, sí, ¿no? Del punto de vista legal. Ajá. ¿No? Pero bueno, en una oportunidad se llevó a juicio a la teoría de la evolución de Charles Darwin. Ah, ¿no? Pará, primero era Galileo, ahora lo de Galileo quedó... Y viene todo enlazado, y viene todo enlazado. Mira, recordamos, como siempre, en Relatos con Valor Agregado, lugar y fecha, porque hay que ubicarnos. Dale. El lugar, Tennessee, en la Unión Soviética. Arrancamos la vuelta. En USA. En USA, en Estados Unidos. Pará, vos sabés que esto, ahora que estoy pensando, quizá no sea un acto fallido. Tennessee en la Unión Soviética. Lo tengo que pensar. Dale. Bueno, más precisamente, el pueblo se llamaba Dayton, ¿no? Uh-huh. Y la fecha, alrededor de 1925. ¿Sabés que quiero escuchar esto que vas a decir? Lo quiero escuchar y presto suma atención. Mirá. Hubo, te lo voy a hacer cortita, hubo un maestro de una escuela, vendría a ser como una secundaria de la nuestra, que hablaba, enseñaba la teoría de evolución de Darwin. Y justo fue a caer en un pueblo que era muy conservador, como todo el sur de los Estados Unidos, aparte, ubiquémonos en la época, ¿no? Extremadamente religioso, ¿no? Y bueno... ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa? Le entraron al tipo este, lo llevaron al estrado, lo llevaron a la justicia por enseñar la teoría, sí, a sus alumnos. No puedo creer. Era acusado de violar una reciente ley aprobada que prohibía la enseñanza de la evolución natural. ¿Vos me estás hablando del siglo XX? Del siglo XX. ¿En qué año me dijiste? 1925. Pero escúchame, ahí ya estaba la teoría de la relatividad. Ya estaba en la mecánica cuántica. Ya tenía 10 años. ¿Por eso? Bueno, era un delito decir que el ser humano evolucionaba de especies inferiores que al chimpancé, ¿no? Que era pariente más cercano en la escala biológica. Era un delito. Vos llegabas a decir, mirá, somos de la rama del mismo árbol, y te metían en cana. Pero eso ya a los jonios, Sergio, si me permitís, hace 2.500 años atrás, los jonios sabían, o suponían, era filosofía natural, pero suponían que los seres vivientes venían de seres más inferiores. Había una idea antigua de una evolución, y Darwin la perfeccionó y la demostró. Bueno, mirá, como vos quieras, pero lo llevaron al estrado, al maestro este, ¿no? No lo puedo creer. Y lo tuvo que defender. Primero lo habían llamado a H.G. Wells, el famoso escritor, sí. ¿No? Lo habían llamado para defenderlo. Bueno, después él no quiso aceptar. Y llamaron a un tal abogado, que es muy conocido por cuestiones laborales, cuestiones sociales. Tenemos uno sociales. Acá en nuestro país que es muy conocido. Es muy conocido. Darnton se llamaba. Ajá. Darnton. Si usted lo busca en internet lo va a encontrar. Sí. ¿No? Y, bueno, él tenía al fiscal que era un clérigo prácticamente, fue candidato a presidente como 3 o 4 veces el fiscal. O sea, el que acusaba. El que acusaba. Pero algunos llegaron a la presidencia. No, por suerte. No llegó. Algunos llegaron, sí. No. Algunos llegó. No, algunos hay todavía. Sí, no. No solamente llegaron, sino famoso que... llegó sí, a la sí, presidencia. Sí, sí, sí. Que produjo una guerra y buscando algo que nunca encontró. Que nunca encontró, exactamente. Bueno, en algún lado capaz que está. Por ahí tiene suerte y lo encuentra. Mirá, el tema es el siguiente. No lo dejaban hablar al tipo, porque estaban del mismo lado. El juez, el fiscal, el jurado, el público. Era una condena. Era así, el tipo estaba en la boca del león. Claro. Estaba en la boca del león. ¿Y qué pasó? Le dijeron, bueno, está bien, mire, usted le vamos a permitir que defienda al maestro, pero en los términos, ¿no? Solamente con los términos, con los datos y la información de la Biblia. No le permitieron agarrar ningún libro más. Me hace acordar una canción de León Gieco que dice: En el país de la libertad. Que vaya a cantar a León Gieco a otro lado, porque ahí no lo hubiese podido cantar. Exacto. Entonces le dice: Mire, todo debe ser interpretado en forma literal en la Biblia. A lo que el fiscal contestó que sí. Él lo dice: Bueno, como me pusieron ese cepo. Sí. Agarra por ese lado. Entonces le dice, todo debe ser interpretado en forma literal en la Biblia, a lo que el fiscal le contestó que sí. Entonces le muestra una piedra de 10 millones de años. Sí. ¿No? Y el fiscal, que era el candidato a presidente y defensor de la religión, ¿no? De las religiones, sí. Sí. Dice, tiene menos de 6.000 años. La mira, dice, tiene menos de 6.000 años. Ajá. Ya que el obispo de Uzer, dice, fijó la fecha de la creación el 23 de octubre del 4004 antes de Cristo a las 9 horas. Ah, a las 9 de la mañana. Sí, señalándose ese como el primer día. Ajá. El tipo lo miró con una cara como diciendo, este, algo tomó. Sí. Pero, entonces dice, bueno, el defensor dice, el primer día tuvo 24 horas. Le pregunta. Y el fiscal dice que la Biblia dice que fue un día. Bueno. Ajá. El defensor le dice, le interroga. Dice, según la Biblia, Dios no habría creado todavía el sol. Lo hizo en el cuarto día. Por lo tanto, ¿puede decirme cómo sabía que el día duraba 24 horas? Ah, lo mató. Lo mató. Lo mató. Dice, ¿no podría durar un mes? Claro. ¿Un año? Sí. ¿O millones de años? Claro. ¡Apa! Y el fiscal mira para todos lados y dice, no lo sé, mi impresión es que fueron periodos. Cuando dijo eso de periodo, el defensor le saltó a la yugular. Y dice, bueno, si fueron periodos podrían haber abarcado mucho tiempo, tal vez millones de años. Claro. Y el fiscal baja los ojos y queda apesadumbrado. Por haber tenido que admitir el razonamiento escuchado. Dice, de esta forma, la teoría de la evolución de Darwin es posible, ya que con un tiempo de 4.000 años, como lo había planteado, era inviable. En 4.000 años no puede evolucionar ni una mosca. Exactamente. ¿No? La cual, esa misma, la teoría de Darwin necesita millones de años. ¿No? Bueno, mira, el resultado, condenaron al maestro. Luego le levantaron la condena, lo castigaron con un dólar, ¿no? Él siguió ejerciendo y hablando de biología hasta falleció en 1970. Ajá. Esto lo pueden ver, la película se llama El juicio del mono. Y hay otra versión más que se llevó al... Heredarás el viento. Heredarás el viento. Sí, pero la película es la misma, cambian los actores. Claro, ¿no? Yo recomiendo la primera. La primera, pero... que trabaja Spencer Tracy. Spencer Tracy. El caso es real, el juicio existió. Claro, en la década del 80 se hace la segunda versión, Sergio. Sí. A color, con sí. Jason Robards como... El defensor. El defensor. Bueno, hay otras misceláneas más que no la vamos a comentar porque andamos corto de tiempo, pero sí vamos a hablar de la conclusión que sacamos nosotros. Dice, como norma de rigor, la ciencia utiliza y utilizará siempre el método científico experimental. Claro. Con el cual probará sus aseveraciones o negaciones. Nada puede ser antojadizo. Todo debe ser demostrado. El defensor de este polémico juicio que tuvo en vilo a toda la sociedad americana de la época no hizo otra cosa que ponerlo en práctica. Bien. ¡Corta el rojo! ¡Corta el rojo! ¡No, no, no! ¡Ese no! El tercer planeta no tiene dudas. Las crea. Ya te digo que creamos una y van a... Van a salir. Ah, una vuelta me preguntaron, ¿che, te puedo conseguir el video? Yo, el video que tengo, no creo que exista en DVD. Alguien me lo regaló. Un tal Julio Guerrieri me lo regaló. Es en VHS, ¿no? No, pero actualmente sí, está todo pasado. Debe estar pasado. Debe estar en DVD. Si no, yo voy a buscar y te voy a pasar la dirección para que la pongas en el blog. En el blog, ahí está. Un lugar donde, casi sin fines de lucro, conseguís videos científicos antiguos y este tipo de material. Lo recomiendo porque yo me está, o sea, la versión que yo tengo está en inglés, pero está traducida al español, ¿no? Que es lo mejor. Es lo mejor, sí, uno lo va leyendo. Y bueno, para sacar bien el comentario que acabo de leer, es textual, no es que lo fabriqué yo. Entonces, iba parando el video para escuchar, porque no te podías perder ninguna palabra. Lo más importante de esto que vos nos narraste, de esto histórico que vos narraste, es que no vuelva a ocurrir. Volvió a ocurrir pocos años después. Buah. Y te diría que cada 2x3 se recicla. Se recicla como los intentos que hay a veces acá en Argentina, ¿no? De hacer que las escuelas públicas se imparta, por ejemplo, religión. Cualquiera, no importa. Las escuelas tienen que ser laicas. Claro. Claro. ¿Mm? Hay libertad de pensamiento. Hay libertad de pensamiento. Cada uno en su corazón puede creer lo que quiera. Las escuelas deben ser laicas. Y para el gusto de este... Iba a decir locutor y me van a matar porque no soy locutor. Para el gusto de este parlante, para el gusto de este parlante, el Estado debería estar separado de la religión. Porque en la Argentina tenemos de todas las religiones. Y no veo la razón por la cual tenemos que estar adscrito a una. No es lógico. Es más, no es justo. No es justo. Lo que pasa es que esa una formó parte de la historia siempre. Sí. Y estuvo metida. Bueno, pero algún día lo van a cambiar. Bueno, Sergio, pero, tengo una pregunta. Sí. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más en el universo? Hay alguien más en el universo. Mirá, del libro no se desprende directamente, pero yo tengo marcado, pasa que tengo un ruido de fondo, los auriculares, que a veces ni me escucho yo mismo. Ah, yo no tengo nada acá, por supuesto, anda todo bien. Tengo marcado dos páginas en el libro, que dice, justamente metiste el dedo en la llaga, dice, en la introducción de el primer capítulo, que es Indicios de un Universo Infinitamente Poblado, Nada menos. Dice, considerar a la Tierra como el único mundo poblado en el espacio infinito es tan absurdo como afirmar que en todo un campo sembrado de mijo solo crecerá un grano. Claro, bueno, listo, con eso ya está, ya lo dije. Claro. Vos leíste lo que escribió el autor, que es Frank Drake es una frase de Metrodoro, filósofo griego del siglo IV, y que el Frank Drake la coloca en el inicio de su primer capítulo. La verdad, uno yo sé que los científicos no pueden decir nada hasta probarlo, pero uno que no lo es se da cuenta que hay algo que... es una cuestión... Digo siempre que antes de morirme voy a saber... Vamos a ver. Es una cuestión de tecnología nada más. ¿El tiempo es tirano, Sergio? El tiempo es tirano. Cada vez los encontramos más cerca. Exacto. Pero fíjate la última frase y con esta cerramos. Este es un obsequio que viene de un mundo pequeño y lejano. Un símbolo de nuestros sonidos, nuestra ciencia, nuestras imágenes, nuestra música, nuestro pensamiento y nuestros sentimientos. Estamos tratando de sobrevivir a nuestra época para que podamos vivir en la de ustedes. Tenemos la esperanza de que algún día, una vez resueltos los problemas que arrastramos, nos sumaremos a una comunidad de civilizaciones galácticas. Esta grabación representa nuestra esperanza y nuestra decisión y nuestra voluntad de un mundo vasto y pasmoso. ¿Qué tal? Jim Carter, presidente de los Estados Unidos, grabación interestelar en la espacionave Voyager 1977. Bien. Por eso, hay alguien en el universo de Frank Day y la escritora Dava Sobel, que es lo que se pronuncia así, es el libro que le trajimos en la noche de hoy. Al tercer planeta lo conducen Julio Guerrieri y Sergio Rubinetti. Todos los viernes a las 22 horas. Por FM Win 88.7 MHz. Bueno, Julio, hasta el viernes que viene. Hasta el próximo viernes y siga El Tercer Planeta porque va a haber muchas más novedades para todos ustedes. Y quédese en la continuidad de FM Win, que ya viene Noches de Ensueño. Gracias por estar. El Tercer Planeta, primer programa de astronomía y divulgación científica de la radiofonía argentina. Take time.